nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella tu figura me entrega. Rompemos la pista y ya que se venga. De perreo, rumba, rumba, rumba, las guiales salen a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a bellaquea, nos vamos a matar, nos vamos a matar. Vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Paricia, vamos a Bellaquea, nos vamos a matar.